El verano es sinónimo de calor, vacaciones, tiempo libre, viajes, descanso y Campus Mac. Del 25 al 30 de agosto, la Asociación de Usuarios Mac Campus Mac celebró en Mollina, Málaga, la 13ª edición de este evento que cautivó a sus socios por primera vez un verano de 2002. Este evento anual lleva en su ADN la esencia de las LAN parties: compartir experiencias y conocimientos en un ambiente amigable. Y tengo que decir que después de tantos años, también familiar. La Campus Mac ha terminado y es el momento de hacer balance de esta edición. Así que conectamos en Badalona con Luis Villarreyes, vicepresidente de Campus Mac y fundador de Macfire BCN. Luis, bienvenido a Territory Mac. Muy buenos días, Yama. Llevas más de 25 años trabajando en el entorno Mac y has asistido a todas las Campus Mac. ¿Cómo has vivido esta edición? Yo llegué un día después de la inauguración por pues, temas de trabajo, pero la verdad es que la he pasado muy bien, ha sido sorprendente y el ambiente ha sido como se esperaba. Algunos oyentes se estarán preguntando qué les puede aportar la Campus Mac. Bueno, la Campus Mac, en plan general, como se lleva haciendo desde sus primeras ediciones, digamos, es aportar pues experiencia de usuario, conocimientos y sobre todo un buen compañerismo. Explícanos, ¿cómo son las instalaciones donde se celebra la Campus Mac en Mollina, Málaga? En Mollina, Málaga, se inició en el año 2002 la primera Campus Mac. Las instalaciones son del CEULAC, que es el Centro Juvenil Latinoamericano, y son unas instalaciones muy grandes. Tienen un recinto de casi 1.500 metros cuadrados. Tenemos bungalows, están divididos en zonas como bungalows, las habitaciones, por pabellones, hay como 8 pabellones. Tenemos una sala que le llamamos la Sala Europa, que es donde se celebra el Party Play. Y después tenemos unas aulas individuales donde se dan las charlas y los talleres. También hay un restaurante que nos dan el catering de pensión completa todos los días de la campus. Y por supuesto están las piscinas y está también las canchas de tenis y de básquet y la pista de atletismo. O sea, desde el punto de vista de la organización, es unas instalaciones que calidad-precio de momento no hemos encontrado en otros sitios. No, y la verdad es que sabemos que os lo pasáis muy bien, a juzgar por las fotos que habéis colgado en Twitter, donde te hemos visto a ti, a Pilar, a Kecha, a Eto, a Numan, a Rai Jaén. Lo pasáis en grande, ¿eh? Sí, la verdad es que como los que vamos ya son más que nada que nos conocemos de muchos años, de muchas campus, se crea el ambiente es familiar, como casi todos somos conocidos y los nuevos que vienen también se integran muy fácilmente y al final es una comunidad que como si nos conociéramos de muchos años, ¿no? Luis, ¿qué se lleva a la Campus Mac? A la Campus Mac se lleva pues tu ordenador, sea el ordenador que tengas, porque hay espacio para llevarlos, y muchas ganas de aprender y de compartir conocimientos. Es lo principal que se lleva a una Campus Mac, ¿no? Saber más, que ya muchas veces en las redes sociales pues conoces gente, pero el contacto directo y salir a hacer alguna actividad y tener un coloquio de diversos temas variados en las mesas redondas que hacemos, pues ese ambiente las redes sociales aún no lo toca. El calor humano, digamos, ¿no?, que aún no se consigue, pues en Campus Mac se consigue. Lo que está claro es que quien lo prueba repite, ¿eh? Sí, da la suerte que tenemos que todos los que han ido, digamos, un gran porcentaje de ellos repite, y ahora mismo estamos ya planeando la siguiente Campus Mac. O sea que este año se ha notado un alza en el espíritu de los participantes, que ya muchos hemos terminado este domingo y a día de ayer y hoy nos están diciendo: oye, cada poner información, te seguiremos en contacto. Y ya le hemos dicho, queda un año, pero ya empezamos a trabajar para la siguiente campus. Los compañeros de Apple Decir han estado transmitiendo en directo las actividades del evento de este año. Pero recuérdanos lo que habéis vivido. A ver, doy gracias aquí al equipo de Apple Decir, especialmente a Ricky, que es uno de los principales, que ha cubierto casi las 24 horas el evento, ¿no? Lo ha transmitido en directo, ha hecho conferencias en directo, un podcast en directo, y ha sido uno de los patrocinadores estrellas de la campus. Las actividades que hemos hecho ahora han sido variadas, empezando por un taller de podcast que lo hizo Ricky con Rai Jaén. Después hemos hecho un taller de comparación entre Pebble y Apple Watch, que es la rivalidad actualmente entre todos los maqueros. Y hemos hecho un taller también de domótica doméstica gracias a Javi Fetcher del Guncam. ¿no? Que se nos presentó ahí dando una excelente charla sobre todos los accesos y controlados desde el iPhone o desde el Mac o desde el iPad, que eso es en teoría lo que la Campus Mac destaca, ¿no? Los productos de Apple. Otra charla que, como digo, que para mí especialmente tuvo mucha influencia ha sido la de José María Ortiz sobre accesibilidad. Nuestro presidente Rafael de la Torre también, que ha hecho charlas sobre Raspberry Pi, sobre el terminal y sobre auditorías de redes, ¿no? Y nuestro compañero ya clásico Akecha, que nos ha presentado la impresora 3D, que todo el mundo ya empezó a pedir piezas y claro, no nos daba tiempo para cubrir la demanda que hemos tenido, ¿no? Y más de uno se está planteando y replanteando, incluso Numan, ponerse a comprarse una impresora 3D y hacer piezas para ellos y para lo que sea. A líneas generales, eso ha sido toda la Campus Mac de este año. Claro, estas son las actividades más culturales, pero luego están las actividades off-campus, cuéntanos. Sí, este año ha sido la actividad off-campus, ha sido la tradicional Laser Combat, ¿no? Que por cierto hemos ganado el equipo blanco, que los negros hacían mucha trampa, y ahí hemos sido casi 16 personas que nos hemos juntado a pegar tiros con láser por todo el recinto, y como digo, el Seolar se presta para eso, al ser casas bungalows independientes, hay una calle principal y parece que fue en el antiguo oeste con todas las casas al lado y lado y por ahí escondiéndonos, y incluso Ricky creo que es, que se consiguió una escalera y subía al tejado para empezar a disparar de ahí, ¿no? O sea que ha sido toda una experiencia este año. Tenemos imágenes de esto, ¿verdad? Sí, estamos en la web y a través de las redes sociales, tanto los participantes, tanto por Twitter o por Facebook, están colgando todas las fotos y en la web oficial de Campus Mac también, y ahora estamos coordinando para tratar de tener un servidor propio y subir todo el material de la Campus de este año. Ya haremos público para que la gente que le interese, pues, que mire y se baje todos los archivos. Seguro que habrá muchos oyentes que ahora nos están sintonizando que dirán, qué pena no haber podido asistir a la Campus Mac de este año. Seguramente se estarán planteando venir la próxima edición. Cuéntanos, ¿cómo pueden inscribirse nuestros oyentes para la edición del próximo año de la Campus Mac? A ver, en nuestra web, en la www.campusmac.net, está el apartado donde pone el evento. En ese dicho apartado que pone el evento, vamos colgando toda la información respecto al evento que se va a hacer el año que viene. Aparte de ahí, pues está el formulario, los requisitos, el precio que en su momento se pondrá, las fechas exactas que será y más información. Y Luis, la Campus Mac no sería posible si no es con la participación de los patrocinadores. Eso sí, tienes mucha razón, Jaume. Gracias a este año que ha colaborado con nosotros y ya vienen haciendo hace un par de años, Logitech, que es nuestro patrocinador, digamos, principal. Después está el tema de Crucial, que este año también nos ha patrocinado, es el primer año y lo agradecemos. Y no mucho menos importante sería la gente de Apple Desif, que también ha dado su difusión y un patrocinio y ha estado ahí apoyándonos en todo. A estos, digamos, tres patrocinadores principales le damos las gracias a todos los que estamos en la Junta, que aparte de los usuarios, gracias a esto, su apoyo, hemos podido realizar este año la Campus Mac. Luis, gracias por atendernos y esperamos que nos mandéis muy pronto la agenda de actividades para esta temporada. Muchas gracias a ti, Jaume, por esta invitación y espero que todos puedan visitar nuestra página web para estar informados de todas las actividades y del evento de Campus Mac. Es www.campusmac.net. Muchas gracias. Sintonizas Territory Mac.